Habitar Nosotras, un podcast producido por el colectivo Territorio Feminista. En este podcast queremos hablar de la crisis como experiencia, como aprendizaje, como autoconocimiento, para producir fuerza individual y colectiva. Porque en cada crisis que habitamos nos encontramos con nosotras mismas y nos encontramos con otras. Y juntas, desde nuestros tejidos feministas, ponemos en crisis aquello que queremos transformar. Habitarte, vivir desde la experiencia, repensarte, habitarme desde el miedo, pero también la esperanza, es abrir mi mundo al de otras mujeres. Hola. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a qué hora nos estés escuchando. Soy Dunia Mocrani, del colectivo Territorio Feminista. Y Raquel Gutiérrez Aguilar es nuestra primera invitada a dialogar sobre las crisis que habitamos. A Raquel, algunas de las que conformamos el colectivo, la conocimos hace tiempo, hace años aquí en Bolivia. Algunas en las aulas de la Universidad Pública de La Paz, cuando ella desordenaba la academia desde adentro. Otras tejieron con ella la lucha en las calles de Cochabamba en defensa del agua y la vida. Algunas otras, como yo, la conocimos allá por el 2001, cuando ponía en crisis al sistema judicial boliviano exigiendo la prescripción de un proceso de persecución que la llevó a estar encarcelada durante 5 años. Raquel ha sido y es una maestra en nuestras luchas. Son muchas las crisis en las que hemos acudido a ella y en las que su palabra nos ha conectado con nuestra propia fuerza. En este tiempo de crisis sobrepuestas que nos ha tocado vivir, nos acercamos a ella para dialogar y saber cómo está habitando esta crisis en la pandemia. Pues Dunia, chicas, es un gusto hablar con ustedes siempre. He vivido la crisis, he habitado la crisis, más bien como un momento sí de variación radical de mi forma de vida anterior, de desaceleramiento de un conjunto de trabajos y procesos en marcha. Entonces eso ha tenido una especie de doble condición, de doble carácter, ¿no? Por una parte, el detenerse un poco ha sido agradable. Por otro lado, ha sido tremendamente frustrante, dado el momento expansivo de luchas que veníamos navegando, que veníamos habitando, que veníamos empujando, sobre todo de luchas muy diversas, muy variadas, de múltiples mujeres contra igualmente una gama muy amplia de violencias, pues superpuestas y combinadas, ¿no? Entonces ese como esa acción, ese momento de detenerse. Sí, para mí fue muy difícil, que fue al comienzo. Que por un lado, te digo, por eso hablo de paradoja, porque por un lado era agradable el detenerte, el sentir que variaban las cosas y tal, pero por otro lado era muy difícil comprender qué se estaba gestando en términos de, pues esto que es una pandemia zoonótica, como nosotros no nos cansamos de decir, nosotras en Puebla, el grupo de pensamiento con el que yo participo sistemáticamente en la universidad, y esa sensación de agrado, porque se detenían un poco las cosas al mismo tiempo, combinado con incertidumbre y con esta especie de sensación brutal de quedar colocadas en la impotencia, ¿no? De quedar colocadas en la impotencia gestionada a través de una especie de miedo difuso, ¿no? Y de un miedo difuso muy particular, porque es eso, es un miedo al contagio, es un miedo al resto, es un miedo a ser peligrosa para los otros, es un miedo que te cancela la posibilidad de, una, decidir, o bueno, que pretende cancelarte la posibilidad de, una, decidir, pues los riesgos que quiere tomar, digamos, ¿no? O el modo como quiere, pues ir produciendo y sosteniendo la vida cotidiana, ¿no? Yo hace muchos años, desde que decidí vivir por fuera de del formato matrimonial, supe que a mí no me gustaba estar sola. No soy una persona que le guste estar sola periodos largos. Entonces, he montado a lo largo del tiempo una manera en la que en mi casa generalmente está circulando personas, ¿no? Están circulando personas, unas más tiempo, unas menos tiempo, ¿sí? Y pues he habitado también la crisis. Lo que ha hecho es interrumpir el flujo y hacer que se estanque, digamos, ¿no? Eso de alguna manera al comienzo, sobre todo, bueno, en los meses ya más adelante, ha quedado fijado exteriormente. Ya no es una decisión que se va gestionando con el resto, es como una imposibilidad de circulación, que entonces hace que quede contenido y alterado la manera como en años previos, una había decidido organizar la vida cotidiana, ¿no? Pero de todas maneras no ha sido una experiencia tan mala, digamos, ¿no? Lo que ha sido una experiencia muy mala para mí ha sido el sentir y percibir y no saber cómo revertir una inmensa sensación de impotencia, sobre todo en la discusión de estos asuntos en el espacio público. Sé que poder habilitar y abrir discusiones sobre temáticas específicas, ¿no?, en el espacio público es un modo de politizar, y sé que no es el único. Y practico otros que ahorita puedo comentar, pero sí siento muy cancelado ese por el refuerzo de este monopolio de una voz autorizada, una voz médica autorizada. Es una voz médica policial, es que eso es lo complicado, ¿no? Es una voz médica policial, este predominio del discurso epidemiológico, etcétera, que te coloca en un lugar de persona en riesgo tutelada, ¿no? De persona en riesgo protegida. De alguna manera conculca derechos ciudadanos establecidos, ¿no? Porque te va limitando las cosas que puedes hacer y además te dice que es por tu propio bien. Y vamos, no es que no, nadie quisiera contagiarse, nadie quisiera ir a contagiar, pero hay un conjunto de decisiones en particular, para el sector donde yo pertenezco, que es la educación pública superior en México, hay trabajo. Las condiciones en las que han suspendido sin posibilidad de apelación el, digamos, derecho de reunión de los estudiantes con las profesoras, que no somos tantos que podríamos, porque contamos con espacios suficientes para gestionar nuestra manera de encontrarnos, etcétera, de forma no peligrosa, etcétera. El hecho de que se decida exteriormente suspender, por ejemplo, toda la actividad educativa es muy desagradable, ¿no? Y sí siento que no hemos tenido capacidad como sociedad mexicana, como gremio, como diferentes organizaciones sociales, de ir planteando pues los términos en los que pudiéramos midiendo nuestro riesgo, decidir o no asumirlo y gestionarlo de otra manera que no fuera una especie de acatamiento silencioso a la decisión autorizada, ¿no? Bueno, yo quiero poner un punto aquí en el diálogo contigo, que es el de la interdependencia. La clave de interdependencia, como la llaman ustedes aquí en el seminario de entramados comunitarios y formas de lo político en el posgrado en sociología en Puebla. Y voy pensando que de alguna manera la dinámica que se ha puesto desde arriba para gestionar la pandemia, pues nos ha dejado como encerrados en núcleos de vida que son importantes, pero que no son los únicos, ¿no? Y he pensado que quizás la clave está de la interdependencia, que va mucho más allá de las relaciones sociales, pues nos puede dar pautas para pensar otras formas de socialidad que no sean estas que se nos quiere imponer desde, digamos, una idea de individualismo como autosuficiencia, como el sálvese quien pueda, sino más bien en esta posibilidad de tejer mundos para reproducir la vida, no solo a partir de lo que se reconoce como núcleos de vida que son, por ejemplo, la familia, ¿no? Ahorita si estás con tu familia estás bien, pero dejas de estar con muchos otros mundos y eso también empobrece la vida de todos, creo, ¿no? Entonces quería esto, poner aquí, preguntarte sobre y empezar a dialogar a partir de esta noción de interdependencia. Lo que ayuda la clave de la interdependencia. O sea, la clave de la interdependencia, que es la que estamos ahora cultivando mucho en los diálogos que hemos establecido hace ya un poco más de un par de años, con la ecología política, es una noción central de la ecología política, que te plantea entender lo que existe, las relaciones sociales y sobre todo las relaciones entre lo humano y lo más que humano, de manera conjunta todo el tiempo. Es decir, que no pienses en lo social, en el fenómeno social, como un agregado de unidades, como un agregado de individuos, ¿no? Sino que te fijes en los modos de la relación y que pienses de un modo, digamos, más interconectado, más holista a la larga, el conjunto de relaciones, de intercambios de materia, energía, afecto, en fin, que se van generando y que van organizándose como soporte básico para la perdurabilidad de la vida, como para la garantía de la vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay de alguna manera niveles, ¿no? O sea, niveles analíticos para empezar a pensar. En el caso de lo que yo te decía, te mencionaba la interdependencia meramente en términos de la manera como una se organiza la vida cotidiana, ¿no? Y tienes razón tú cuando dices, o sea, la organización de la vida cotidiana en el mundo capitalista, con su fuerte herencia colonial y con su columna vertebral patriarcal, solamente va a reconocer que tú habites en familia, o sea, en la pinza, matrimonio-familia, ¿no? O que habites, bueno, por un lado sola, aunque hay mucha experiencia cada vez mayor de otros arreglos, ¿no? Otros arreglos de cómo llevar la vida cotidiana, que yo creo que se han visto muy golpeados también, porque de alguna manera, bueno, me ha tocado ver ya arreglos entre amigas, por ejemplo, de grupos de mujeres que viven juntas para compartir gastos, para estar haciendo la vida cotidiana, en fin, para autoprotegerse, etcétera. De todas maneras es complicado porque no siempre ellas están en la misma condición. Entonces, yo lo que veo de la pandemia y de la manera en la que se ha gestionado la pandemia es que es una especie de mecanismo brutal de fractura de los lazos establecidos o de alteración de los lazos establecidos. Y eso, por supuesto, si tú lo lees en la clave del análisis de la interdependencia, es obligar a diferentes colectividades humanas a reorganizar sus arreglos y, por lo tanto, a alterar también sus relaciones con lo no humano y con el conjunto de bucles metabólicos a partir de los cuales sostienen su existencia. Porque eso te fractura. ¿Qué pasa en unidades de reproducción, digamos, que no nos gusta tanto llamar unidad doméstica, porque no necesariamente es así, y llamarlas sí invisibiliza su posibilidad política desde el ámbito privado también, donde están viviendo un conjunto de personas que de repente quedan en condiciones muy alteradas, ¿no? Va a haber relaciones de reciprocidad, va a haber relaciones de afinidad, de amistad, que resistan el que algunas partes de esos pequeños cuerpos estén quedando, digamos, más vulnerables, que queden desempleados, que queden sin ingresos, etc. Pero hay otras unidades de reproducción que no van a soportarlo, ¿no? Y que entonces van a empezar a expulsar a quien haya quedado fuera del mercado laboral a que tenga que recurrir a las otras tramas que se dan por descontadas, que son generalmente la trama familiar, ¿no? Y entonces una presión otra vez sobre esa unidad canónica, y una presión que sabemos descansa sobre las espaldas de las mujeres y sobre su trabajo, sobre todo, ¿no? Es decir, sí se desajustan mucho los arreglos previos, ¿no? Y te obligan a ir, digamos, actualizando asuntos, y te obligan a ir, pues eso, haciendo ajustes, en fin, y demás. Y bueno, te estoy hablando esto sobre todo de un amplísimo sector de clase media, ¿no? De clases, digamos, urbanas, ligadas a relaciones salariales, que obtienen sus alimentos por la vía del mercado, que pagan sus servicios, etcétera. En otros lugares ha habido también alteraciones muy duras. Por ejemplo, he sabido yo de experiencias en las cuales pequeñas comunidades rurales en México, en zonas básicamente de matriz indígena, ¿no? Como Oaxaca, como ciertos lugares de Puebla, como Chiapas, donde han regresado a la comunidad un conjunto de personas que se han visto expulsadas del mercado de trabajo, por ejemplo, o de otras oportunidades de conseguir ingresos mínimos en la economía popular, por ejemplo, ¿no? Y entonces regresan a sus comunidades, y es otra vez esa presión tremenda que se siente para absorber a esas personas, para reajustar, para ver ahora qué hacen. En fin, eso no está siendo sencillo, ¿no? Ahora, hay un lado interesante de esto, que es que en este regreso a buscar dónde se pueden garantizar condiciones mínimas para el soporte cotidiano, finalmente se están teniendo que reactivar otro tipo de prácticas de sustento que venían siendo abandonadas por la mercantilización plena, ¿no? Se hablaba mucho, básicamente en Oaxaca, se hablaba mucho de cómo hay una reactivación de los mercados microlocales, les decían, o sea, mercados micro, ¿no? Como por lo general hay cabeceras municipales que se llaman acá, donde son los lugares donde está el mercado, pero hay muchos otros pueblos o muchas otras agencias municipales que no pueden llegar a la cabecera, entonces se ha reactivado ciertos términos de intercambio en los propios pueblos. Eso que venía siendo arrasado anteriormente es interesante, ¿no? Pero todas estas cosas que te hablo están ocurriendo por fuera de lo que te marca el Estado, ¿no? Y yo vuelvo a hablar del sector que conozco más, porque porque, insisto, todo esto está afectando de manera muy fragmentada y entonces fractura la posibilidad de tender puentes y de establecer problemáticas comunes. Lo dificulta todavía más. Pero el sector que claramente está siendo contenido y que está siendo pues gestionado desde arriba y que no ha habido capacidad para alterar la manera, para ensayar otros modos que decíamos, es el de la educación, ¿no? Y la educación en toda la gama. Digamos que la educación primaria, por las condiciones de las escuelas, por el hacinamiento en las aulas, por el conjunto acumulado de factores negativos, brindan un argumento para que se gestione desde arriba y se diga no las abran, ¿no? Digamos, concedamos sin aceptar, pues. Pero eso no es lo que está pasando en otras unidades académicas, ¿no? Y lo que es tremendo, o en otros niveles educativos, y lo que es tremendo es que aquí todo se está centralizando y se están emitiendo decisiones absolutamente homogéneas, como si el niño que vive en una familia de una unidad habitacional de una ciudad y que tiene una televisión y que puede ver las tales clases por televisión, fuera la misma condición, tuviera la misma situación que un niño que va a tener que estar viendo intermitentemente en el teléfono de su mamá cuando haya señal algo de lo de la escuela y que no se piensen en otros modos. Eso es lo que a mí me da mucha tristeza y me produce muchísima pues preocupación, ¿no? El hecho de que no estemos logrando, ¿no?, tener una capacidad de poner en la discusión pública modos otros y modos particulares de acuerdo a la situación concreta. Mujer de la tierra, del fuego y el sol, va reinventándose en tiempos de crisis, produce, crea fuerza colectiva, deje las luchas, desarma las guerras, y más allá de sus miedos y esperanzas, recrea el sentido de habitarnos. Y bueno, Raquel, ya casi para terminar, ¿no?, este diálogo, queríamos un poco saber, ¿no?, y porque se nos han presentado estos desafíos, ¿no?, para este hacer entre nosotras, para la producción de lo que ustedes también le llaman lo común o las tramas comunitarias, ¿no?, que estaban siendo como desplegadas, ¿no?, con una fuerza particular, ¿no?, antes de esta pandemia. Queríamos preguntarte, como parte también de estos colectivos, ¿no?, ¿cómo ustedes están enfrentando ahora esto? ¿Cómo ves que en el mundo estamos enfrentando estas imposiciones, ¿no?, que se nos están presentando ahora? Mira, yo creo que se están presentando de manera muy, muy, muy heterogénea. Muy heterogénea. Porque depende mucho del lugar donde se está habitando. Se está habitando en área urbana, en área periurbana, en área rural, en área rural indígena, en área rural campesina. O sea, depende mucho dónde estés. Y depende mucho también, no quisiera decir de la condición social, porque eso se está alterando. Pero sí depende mucho de qué tanto estás, qué tanto o qué tanto no estás subsumida a, o sea, tu garantía de reproducción está subsumida a relaciones mercantiles, ¿no? Porque personas urbanas que tienen que comprar casi todo lo que van a usar están, creo yo, en la peor condición, ¿no? Personas que mantienen, aunque vivan en la vida urbana, una relación con personas, familiares, amigas, etcétera, en la vida digamos, rural o periurbana, donde hay un poco más de espacio, donde pueden tener algunos cultivos, donde pueden tener algunas cosas, están generando, se están produciendo estos intercambios nuevos, ¿no? Estos intercambios de, pues de cosas necesarias, ¿no? Desde plantas aromáticas hasta conocimientos sobre cómo sanar el cuerpo, hasta sugerencias de cómo fortalecer el sistema inmune, en fin, hay mucha creatividad por ahí que no puedes plantearla como una sola, creo, sino que son múltiples estrategias, ¿no? Del cuidado, ¿no? Múltiples. No sé cómo les ha pasado a ustedes, pero a mí en particular, sobre todo al comienzo, porque ahora hay una especie de normalidad en esta normalidad, ¿no? Bueno, aquí en México le dicen nueva normalidad, y yo digo que se les haga la boca chicharrón, ¿no? Que esto no puede ser la nueva normalidad. Y no es que queríamos la vieja normalidad tampoco, pero esta no queremos nada, para nada. Pero cada vez mientras se va normalizando, porque finalmente en la prolongación, pues uno se va adaptando, porque esto es parte, ¿no?, de nuestra propia pues capacidad como animales, ¿no?, adaptarnos, nos va pasando que vamos aprendiendo, ¿no?, que vamos aprendiendo a cómo van haciéndose las cosas y que vamos ensayando maneras en las que se van teniendo algunas relaciones, cómo se van cuidando determinados espacios. En fin, yo eso es lo que he observado, pero he observado estrategias muy diferentes, muy, muy, muy diferentes, ¿no? Muy segmentadas y por eso también con muy poca posibilidad de articular entre sí, ¿no? Yo echo de menos, honestamente, digamos, como una especie de elaboración pues colectiva más sistemática, ¿no? De una especie como de plan de lucha, ¿no? De plan de lucha que respondiera a la pregunta: ¿qué significaría hoy poner la vida en el centro? Hoy, con toda la pandemia y segundo brote y a ver quién sabe qué va a pasar. ¿Qué significaría en torno a la educación? ¿Qué significaría en torno a la alimentación? ¿Qué significaría en torno a la energía? ¿Qué significaría en torno a las comunicaciones, etcétera, ¿no? O sea, varios hilos, digamos, ¿no? Y siento que eso no está pasando. Siento que por eso insistí hace un rato, ¿no? Hay maneras distintas en las que se ha ampliado quizá a nivel muy inmediato y pequeño y situado cierta capacidad política de regenerar vínculos, que es finalmente el alma de la construcción de tramas populares o comunitarias, ¿no? Para el cuidado, para el sostenimiento doméstico, etc. Pero al mismo tiempo, ese mar de prácticas no logra significarse como una posibilidad, como una, de alguna manera politizando el espacio público que se queda acatando. Ese es el principal problema. Aprendiendo, ¿cómo vamos evaluando? ¿Cómo vamos sabiendo? ¿Cómo ponemos en entredicho esto? ¿Cómo proponemos otras formas? Esas cosas a mí me parecerían pues muy útiles poderlas plantear, pero el grado de, otra vuelta, ¿no?, el grado de pulverización y de fractura que estamos habitando en esta crisis superpuesta, para volver a poner la clave de ustedes, ¿no? Eso también nos está impidiendo, ¿no? Entonces, cuidarnos significaría para mí poner esfuerzos tendenciales para remontar eso. Uh-huh. Y no te creas que sé cómo, porque las experiencias están siendo muy diferentes y los miedos muy diferentes en los diferentes sectores sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces no está fácil tejer ahora, ¿no? No está fácil tejer. Pero cómo, bueno, a mí me alegra mucho como ustedes están pensando esto también como una disputa por el sentido, supongo, ¿no? Uh-huh. Y una disputa por el sentido que permita pensar otras cosas, que habilite espacios para juntar unas pocas de voces, etcétera. Creo que es muy, muy, muy útil, ¿no? En nuestro podcast nos hemos propuesto terminar cada una de las sesiones vinculando, conectando lo que hemos reflexionado, pensado, dialogado con algo que nos haya parecido creativo desde el arte, la poesía, la literatura, la música, desde alguna foto, una imagen, un cuadro. Y bueno, yo quiero traerles a ustedes para finalizar algo que el diálogo con Raquel me ha evocado y que es una de las propuestas más creativas que he encontrado en el último tiempo. Y es la propuesta que nos hace Donna Haraway cuando nos dice: hagamos parientes, no bebés. ¿Y a qué se refiere con eso? Pues nos convoca a poner nuestra mejor creatividad emocional, intelectual, artística y política para generar algo que ella llama un extraño parentesco no natalista y sin categorías, donde encontremos maneras de celebrar las bajas tasas de natalidad y las decisiones íntimas y personales para crear vidas generosas que florezcan más allá de los parentescos sanguíneos. Nos convoca a desfamiliarizar y a promover, por ejemplo, políticas de inmigración no racista, en las cuales las personas que llegan sean apoyadas con educación, habitación, salud, creatividad sexual, de género, agricultura, pedagogía, para generar encuentros entre quienes llegaron y los que viven en el lugar, ¿no? Esta me ha parecido una de las propuestas más creativas y se las dejo entonces al finalizar el programa. Y ya solo decirles que les invitamos a escuchar el próximo podcast, donde seguiremos poniendo en crisis aquello que nos incomoda. Mujer de la tierra, del fuego y el sol, va reinventándose en tiempos de crisis. Produce, crea, fuerza colectiva, teje las luchas, desarma las guerras. Y más allá de sus miedos y esperanzas, recrea el sentido.